haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrio para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 9 de agosto del 2016. Gracias por la sintonía, un saludo para todos los que están recibiendo este noticiario y estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Foro Social Mundial, debate en Montreal, alternativas a la crisis del capitalismo. Tormenta tropical Earl ha dejado al menos 42 muertos en México. Un movimiento sísmico de 4.6 grados se sintió con bastante fuerza en la capital ecuatoriana la noche de este lunes. 12º Foro Social Mundial. Es el mayor encuentro de organizaciones y movimientos sociales para proponer otro mundo posible. Cobertura especial. Juntos. Juntas. Otro mundo es posible. En Aler estamos en cobertura especial en el Foro Social Mundial que se lleva a cabo en este momento en Montreal, Canadá. Tenemos una enviada especial, María Cianci, ha podido confirmar que más de 50.000 personas representando al menos 118 países se reúnen allí para debatir alternativas económicas y sociales y solidarias ante la crisis del capitalismo. Vamos con María Cianci. Gracias a los estudios, un saludo a América Latina y el Caribe. Nos encontramos en Montreal, en Canadá, porque se está dando cita el Foro Social Mundial 2016 en su 12ª edición. Este es el encuentro que reunirá más de 50.000 personas, más de 1.100 organizaciones autoconvocadas con más de 1.300 actividades autogestionadas, incluyendo foros, talleres, charlas, acciones de movilización, gira en torno a 13 temas, desde los derechos humanos, la lucha global, la descolonización, la cultura por la paz, los recursos y el financiamiento, la migración, los movimientos sociales. Tiene como objetivo promover la convergencia de soluciones de energía y de seres humanos de buena voluntad para construir otro mundo posible. Ya la mayoría de los representantes, integrantes de organizaciones y movimientos sociales de todo el planeta se están dando cita en Montreal para debatir cuál es este futuro posible y el compromiso que esto establece. Tenemos el testimonio de una compañera que viene de Honduras, de Centroamérica. Escuchemos sus palabras. Mi nombre es Leana Correa y vengo de Codefagolf, Honduras. Estamos aquí en el Foro Social Mundial. Codefagolf es una ONG que se dedica a la defensa y el desarrollo de la flora y la fauna del Golfo de Fonseca en el sur de Honduras. Te venimos a contar un poco la experiencia de nosotros en el marco del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida, que la integran cerca de 36 organizaciones, ¿verdad?, que están en el sur. También vamos a participar con temas de jóvenes y cambio climático, especialmente las expectativas que tenemos después de la cumbre de París, ¿verdad? Que sabemos que nuestro país se ha comprometido con reducciones, a pesar de que Honduras es de los países más pobres del mundo y que definitivamente no es uno de los contaminantes de este planeta. Sin embargo, ¿qué expectativas tenemos nosotros como país ante los acuerdos que se llegaron con el clima? Vamos a presentar el estudio de casos sobre cómo se pueden desarrollar cosas desde la perspectiva comunitaria para mitigar y adaptarnos al cambio climático, a qué experiencias están desarrollando tanto las mujeres y los jóvenes, así como los adultos en general sobre este tema. De este modo nos despedimos, volvemos a los estudios centrales, no sin antes recordar que estamos en cobertura especial desde Montreal, María Cianci Bastidas. 12º Foro Social Mundial. Es el mayor encuentro de organizaciones y movimientos sociales para proponer otro mundo posible. Cobertura especial. Juntos. Juntas. Quiero otro mundo. Es posible. Y bueno, las autoridades ecuatorianas han estado evaluando desde anoche la situación en la capital del Ecuador, Quito, donde se registró un sismo de 4.6 grados de magnitud. Se sintió con bastante fuerza en la capital ecuatoriana la noche de este lunes. La tierra tembló, cuentan los testigos, duró el movimiento unos 30 segundos, creó preocupación y alarma en la población, complicó los servicios eléctricos en varias partes del Ecuador. También se sintió con fuerza en la zona de Cumbayá, Tumbaco y Puebo, y obligó a que un helicóptero de la policía sobrevolara el lugar para verificar si se habían producido daños. Las autoridades siguen evaluando, se han reportado algunas casas afectadas, vías, el centro histórico también lo están evaluando para ver si sufrió alguna situación. Lo cierto es que se ha analizado que es un movimiento autónomo debido a una falla geológica en el propio Quito, y repito, las autoridades siguen, no se reportan víctimas ni daños materiales, pero sí el susto fue grande. Vamos ahora hablando de situaciones desde Ecuador a México. Allí en México se reporta la situación, el balance de una tormenta que afectó varias zonas de México, y se han reportado una serie de víctimas que sobrepasan las, por lo menos según los informes que nos llegan, 42 personas murieron en México por la tormenta tropical Erla. Vamos con Reina Melchor de Radio Teuxelo. Buenos días, América Latina. El estado de Veracruz y Puebla han sido afectados por el paso del huracán Earl. A su paso por Veracruz dejó un saldo de 13 víctimas, tres de ellas de una misma familia, que fallecieron al caerle un alud de tierra que sepultó su vivienda. El sábado pasado, en el municipio de Tequila, ubicado en la sierra de Songolica, fallecieron tres personas sepultadas por un alud que cayó sobre su casa. Entre ellas falleció un menor de edad. Las lluvias provocaron el reblandecimiento de la tierra e hizo colapsar la vivienda con sus integrantes adentro. Asimismo, el domingo, en el municipio de Coscomatepec, ubicado al centro del estado, tres personas perdieron la vida a consecuencia de un alud de tierra que sepultó su vivienda, cobrando la vida de tres integrantes de la familia. La Secretaría de Protección Civil en el estado informó que también fueron rescatados los cuerpos de otras víctimas de la comunidad de Silacatipan, en el municipio de Huachacocotla, ubicado al norte del estado. El paso del huracán dejó fuertes precipitaciones en Veracruz desde la noche del viernes hasta el sábado, provocando daños en por lo menos 29 municipios del estado. Por su parte, el gobierno de Puebla reportó que hasta ayer lunes se han confirmado la muerte de 29 personas y cientos de damnificados como resultado del paso de esta tormenta tropical, principalmente en la Junta Auxiliar Indígena Náhuatl de Chaltepec, cabecera municipal de Huachinango, así como Tlaola, Naupan y Paguatlán. De acuerdo a los testimonios de los pobladores, la cifra de víctimas mortales es mucho mayor, ya que se reportan decenas de desaparecidos, mientras las labores de desolve de casas, carreteras y caminos continúa en toda esa zona. Hasta el momento se habían confirmado 21 habitantes muertos de Chaltepec, 5 de Huachinango y 3 en Tlaola. Extraoficialmente se manejó otras 7 personas que fueron localizadas muertas en Naulpal y Paguatlán. El gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, calificó la contingencia generada por el paso de la tormenta tropical Earl como la peor que ha enfrentado durante su gestión. Mientras tanto, las últimas informaciones que se dan a conocer es la aproximación de otra tormenta tropical, Javier, que se localizó este lunes a 90 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas y a 235 kilómetros al sur-sureste de La Paz, Baja California Sur. Este fenómeno mantiene vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional. Se esperan lluvias muy fuertes a tormentas intensas en las regiones de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, chubascos fuertes con tormentas muy fuertes en zonas de Durango, Guanajuato y Colima, chubascos con tormentas locales fuertes en Sonora, Zacatecas y Aguascalientes. Para Contacto Sur reportó desde Radio Teuxelo, Veracruz, México, Reina Melchor. Y de México vámonos a El Salvador. ¿Cuál es el balance que ha presentado el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en este país? Crisia Girón, de Radio La Clave, nos informa. Hoy es el último día de gestión del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, un periodo marcado por su opción preferencial por las víctimas en sus acciones y pronunciamientos. En su último informe de rendición de cuentas, Morales habló sobre los mecanismos de trabajo que darán continuidad a la labor de la PDDH mientras la Asamblea Legislativa elige a un nuevo procurador o procuradora. Uno de estos es la comisión que le dará seguimiento a la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Los objetivos de este equipo que ha sido creado por acuerdo administrativo serán fundamentalmente cuatro. Uno, acompañar y asesorar a las víctimas que quieran buscar justicia y verdad a partir de esta sentencia. Dos, colaborar también con las instituciones, principalmente la Fiscalía General de la República o los tribunales. Un tercer objetivo de este equipo de trabajo será montar verificación del debido proceso ante posibles denuncias oportunistas con fines políticos. Y un cuarto objetivo de este equipo de trabajo será también colaborar con una eventual ley y un eventual proceso de reconciliación que se pueda generar desde el Estado, como lo anunció el presidente y entiendo han respaldado ya varios partidos políticos. Asimismo, hizo un llamado a los partidos políticos a no polarizar el tema. Porque es una conquista de más de 20 años de lucha de las víctimas y sus organizaciones. Y quisiera pedir respeto para las víctimas. Las víctimas son personas de paz. Las víctimas no están buscando venganza. Las víctimas lo que han buscado es verdad, justicia. Muchas están dispuestas a perdonar y muchas ni siquiera piden cárcel para los victimarios. Otro de los mecanismos de seguimiento interno de la PDDH es el que dará continuidad a la coordinación de controles de las instituciones de seguridad que buscan evitar los abusos de poder por parte de estas. Yo, como procurador, ya presenté varias propuestas para fortalecer institucionalmente los controles internos de la policía. Han sido bien recibidas, están en la agenda de trabajo. En uno de sus últimos pronunciamientos, David Morales responsabilizó al Ministerio de la Defensa y a la Sala de lo Contencioso Administrativo por impedir el acceso a la información pública a organizaciones, ciudadanos e instancias que lo han solicitado. Hemos encontrado que el Ministerio de la Defensa y otras instituciones están tomando la práctica de acudir a la Sala Contencioso Administrativo para anular el mandato del Instituto de Acceso a la Información. Y nos parece que eso sí violenta el derecho humano de acceso a la información. En San Salvador, El Salvador, desde Radio La Clave, para Aler Contacto Sur, les informó Crisia Girón. Vamos a Ecuador, allí hay un debate bien fuerte sobre la reforma a la seguridad social en las Fuerzas Armadas. Han convocado a diversos sectores. Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape, nos informa. Luego de la reunión de un consejo ampliado de almirantes y generales del alto mando militar con el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, el funcionario informó los detalles de esta cita, donde se analizaron las reformas a la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. En este sentido, el ministro Patiño manifestó que se reunió con 38 altos mandos entre generales y almirantes, los cuales le habrían señalado algunas preocupaciones por las reformas. Una era sobre observación del régimen especial, que el régimen especial, si hay un régimen de seguridad especial para la policía y para las Fuerzas Armadas, eso es cierto. Sin embargo, el proyecto no pone en duda esa condición especial, ese régimen especial que está incluido en la Constitución de la República. Hay que aclarar, hay un régimen especial, pero la seguridad social es una sola. ¿Cuál es la segunda preocupación? Es el tema de la sostenibilidad. He explicado nuevamente, el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas y el de la policía no puede sostenerse por sí mismo, es imposible. Por eso, incluso en el texto que ustedes conocen, se plantea que la seguridad social, digamos que el tiempo de aporte mínimo que deban hacer de al menos 25 años. En este sentido, Bolívar Silva, representante de los oficiales en servicio pasivo al Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, pidió tanto al ministro de Defensa como al presidente Rafael Correa que se autorice la comparecencia del alto mando militar a la Comisión de los Trabajadores para que expresen sus observaciones. Y hasta aquí la emisión del Contacto Sur. Recuerden que en nuestras emisiones estaremos dando cobertura al Foro Social Mundial que se desarrolla en Montreal, Canadá, con los detalles y las alternativas que se están debatiendo gracias a nuestra enviada especial María Cianci. Estén atentas a nuestras emisiones. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.